favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Buenas tardes. Acá comenzamos el programa Trabajadores desde Radio Semilla. Bueno, este martes falta una compañera muy importante, Pilar, que no está. Buenas tardes. Acá les saludamos desde el programa Trabajadores de Radio Semilla. Bueno, este martes falta una compañera muy importante en este programa, Pilar, que bueno, tiene una afección de salud y la esperamos que esté bien para el próximo. Nuestros saludos a Pilar. Y bueno, la compañera negra está llegando y lo tenemos acá a Cacho, que ahora prontito va a comenzar con sus... su pedacito que tiene en el programa sobre las leyes laborales. Y está Rama acá desde la pecera que nos saluda operando. Bueno, les queremos dar un avisito. Acá en IMPA hay un espacio de salud. En este espacio de salud se organizó para este sábado próximo a las 16 horas un espacio para los chicos y adolescentes del barrio que se llama Fútbol Sofía. Es un espacio de fútbol y salud. Así que todos aquellos chicos y adolescentes de este barrio que quieran venir, recuerden, este sábado a las 16 horas, al lado de donde está la puerta de entrada de la fábrica IMPA, está el espacio de salud y bueno, los esperan ahí. Bueno, comienza Cacho con su aporte sobre leyes laborales. Bueno, buenas noches. Bien. Bueno, voy a empezar el tema de los juicios, que es un tema que está muy... tiene muchas dudas los trabajadores. Les quería comentar algo. Rama, escucho música, la música. No se escucha. Bueno, le estaba comentando el tema de los juicios, que muchos trabajadores tienen dudas respecto de los gastos, de las horas de trabajo perdidas y todo eso. Les quiero explicar que en todo juicio, la primera instancia es el SECLO, es el Servicio de Conciliación Obligatoria. Esto es un paso que tienen que dar todos los trabajadores antes de iniciar un juicio. Es una instancia previa. Esa instancia son las horas pagas. Ese trámite es pago. El trabajador concurre al SECLO. En estos momentos está en Alsina 665. Ahí se le da una primera audiencia. Esa primera audiencia concurre el trabajador con su letrado. Esas horas también son pagas. Y si no hay arreglo en esa audiencia, se fija otra audiencia que también concurre el trabajador con el letrado y también son horas pagas. Y con respecto a eso, eso está legislado en la ley 23.691, que paso a leérselas para que no queden dudas. Cualquier persona citada por los tribunales nacionales o provinciales que presta servicios con relación de dependencia tendrá derecho a no asistir a sus tareas durante el tiempo necesario para acudir a la citación sin perder el derecho a su remuneración. Le agrego yo también acá, si tuviera algún premio, tampoco se pierde. ¿Qué quiere decir esto? que cuando un trabajador es citado a tribunales, porque después del juicio viene la citación de testigos, también son horas pagas. En tribunales le extienden una constancia de concurrencia donde se fija la hora que llegó, la hora que se retira, vuelve a su trabajo y no condiciona ni el premio ni su remuneración diaria. Eso por un lado. Por otro lado, eso es en el artículo 1 de la 23.691, si los trabajadores la quieren buscar por internet, está a disposición. El artículo 2 también dice, igual derecho le asistirá a toda persona que deba realizar trámites personales y obligatorios ante las autoridades nacionales, provinciales o municipales, siempre y cuando los mismos no pudieran ser efectuados fuera del horario normal de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que en muchos trabajos, muchísimos trabajos, no se paga. Nosotros lo implantamos recién el año pasado, después de que tiene 100 años la empresa. Lo descubrimos leyendo el artículo. La empresa lo sabía, pero no estaba en vigencia, no lo ponía en vigencia. Es, por ejemplo, un trámite de DNI, registro de automotor. Un trámite judicial también. Trámites judiciales, trámites en ANSES, en PAMI. Por ejemplo, cambios de domicilio, salir de testigos de una convivencia, la convivencia misma. O sea, todo trámite que se haga en organismos provinciales, municipales y nacionales, que tenga que hacer personalmente el trabajador transferencia de autos, son horas pagas. Si bien en esos organismos no le dan comprobante, como en los tribunales, con llevar una fotocopia del trámite donde figure el nombre del trabajador y el día que concurrió a ese organismo, es suficiente para que el trabajador le sea reconocido las horas. Y si el trabajador puede justificar que el lugar donde fue queda muy lejos del trabajo, llegado el caso también se puede justificar la jornada completa. Eso se estudia en cada caso. Lo que sí a priori les comento que las horas son pagas de los trámites. Eso es muy importante. Es muy importante porque en casi todos los lugares de trabajo esto no se reconoce, porque el trabajador no lo sabe, lo desconoce. Estamos hablando de la ley 23.691, para que la tengan presente. En su artículo 2 habla de estos trámites que tienen que ser pagos y tampoco condicionan el premio. O sea que cualquier tipo de premio que tengan a asistencia y puntualidad no queda condicionado por estas salidas. Lo que le quiero aclarar también, volviendo al punto 1, en lo que se refiere a juicios laborales, que muchos trabajadores tienen dudas también de los gastos, me pasa a mí que estamos permanentemente informando y quedan dudas todavía, dicen ¿cuánto tengo que pagar un juicio? ¿Cuánto me va a salir esto? Las cartas laborales son gratis. Van al correo, se pide una carta laboral, son totalmente gratuitas. El abogado no les cobra nada, simplemente les va a descontar cuando cobren el juicio un promedio de un 20% sobre lo que cobre, sobre el fallo final, sobre la sentencia. O sea que los gastos son gastos cero que tiene el trabajador. Muchos no lo saben también esto. Entonces, muchos juicios no se realizan porque el trabajador dice, no tengo un peso, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, de eso se trata también, que no tiene ningún gasto. Lo que es fundamental cuando un trabajador desea iniciar un juicio, ya sea por incapacidad, por accidente, por despido, por considerarse despedido, por la causa X que sea, es fundamental tener testigos. Si el trabajador no tiene testigos, no se puede llevar adelante ningún juicio, aunque tenga razón. Aunque el motivo sea existente, el trabajador lo haya sufrido en carne propia, si no tiene testigos, no puede llevar adelante ningún reclamo. Con respecto a los testigos, también cabe aclarar que la salida de ellos a prestar declaración también es paga. La empresa le tiene que pagar el tiempo que están prestando declaración, como lo dice acá el artículo. Y, o sea que no tiene ningún gasto. Los gastos en esos casos los tiene la empresa, que tiene que solventar todo desde el momento que el trabajador comienza el reclamo. Seclo, audiencias, tribunales y gasto final del juicio. Así que cualquier duda que tengan, les repito, les vuelvo a decir mi número de teléfono por si tienen dudas, 1561687855. Cualquier duda que tengan, si no, se dirigen a su letrado, pero siempre consulten, porque no tenemos muchas leyes, pero las pocas que tenemos hay que hacerlas cumplir, porque ni esas son de conocimiento público. Así que bueno, por hoy era el tema central ese de qué son horas pagas, todo esto que he leído. Esto es todo lo que, digamos, la ley 23.691 tiene. Exactamente. Es poquito, pero importante. Es poquito, pero es muy importante porque hay gente que deja de hacer trámites porque no sabe que son pagos. Y lamentablemente hay trámites que son personales. Claro, claro. Y se demoran. Juicios de divorcio también. Todo lo que el trabajador sea personal, el trámite es pago. Trae un comprobante de dónde estuvo, el nombre del trabajador que hizo el trámite y las horas son pagas. Y también es muy importante lo que dijiste sobre los juicios, ¿no? Que uno a veces, el trabajador dice, bueno, claro. ¿Qué hago? Es injusto, pero ¿cómo me muevo si no tengo un peso? Exactamente. Y también hay avivados, ¿no? En algunos casos, digamos, si caen en malas manos, digamos, también les pueden pedir cuando en realidad no corresponde, ¿no? Sí, sí, normalmente nosotros tratamos de manejarnos con abogados que tienen... No, claro. Que conocemos, pero digo, el que desconoce, pero... ¿no? El compañero que desconoce. Sí, en algunos casos consultan y le dicen... Es importante tener, lo mismo que un médico, es importante tener varias opiniones y cotejar varias opiniones, al igual que el tema de salud, porque sí, como dice la compañera acá, es verdad. Hay de todo. Es una profesión más y hay de todo, como en todas las profesiones. Así que no podemos dar la cara por nadie, pero sí es bueno que tengan varias opiniones y quedarse con la más, que les inspire más confianza, ¿no? Pero siempre es bueno estar respaldado por un abogado porque hay pasos legales que hay que cumplir que el trabajador no tiene la obligación de conocerlos, obviamente. Y la empresa... La empresa los conoce, pero los jefes de personal lo conocen perfectamente. Así que bueno, cualquier duda ya les... O que se dirijan al mail de la radio, ¿no? Bueno, sí, trabajadores@radiosemilla.com.ar. Bueno, acá acaba de llegar la compañera negra. ¿Qué tal? No sé, ¿se escucha? Mucho tránsito había en la calle y bueno, muchos vecinos. Sufrió bastante para llegar. Y bueno, ¿querés decir algo al respecto de lo que dijo acá el compañero? No, está bien. Bueno, entonces, ya como saben, quedamos siempre abiertos a... las consultas, ya sea que nos escriban al mail trabajadores@radiosemilla.com.ar o al teléfono de Cacho, que bueno, lo repetimos. 15-6168-7855. Y aprovecho la ocasión también, que sería bueno que todos tengamos, así como hay una Biblia que rige el cristianismo, hay una ley que nos rige a nosotros, la ley de contrato de trabajo, que la pueden comprar en cualquier librería. Y sería bueno que todos la tengan. Es la ley 20.744. Es un librito de no muchas páginas. Y está a la venta en cualquier librería. Es ley 20.744, contrato de trabajo. Tiene las leyes básicas que tendríamos que saberlas. Todos tendríamos que saberlas. No solamente los delegados, sino los trabajadores también. Porque, bueno, como yo les dije, no son muchas, pero las pocas que tenemos hay que hacerlas valer. Claro. Y lo otro, Cacho, es el convenio, ¿no? Eso es lo que yo iba a decir. Convenio... Claro, cada gremio tiene su convenio que mejora. Como lo dije el otro día, los convenios mejoran las leyes básicas. No hay ningún convenio que tire para atrás ninguna ley, sino que la mejora. Nosotros tenemos el 244/94, porque es de ese año, del 1994, y eso en cada rubro tiene su convenio. Nosotros, yo acá estoy diciendo las leyes básicas porque cada convenio las mejora a su manera. Claro. No hay dos convenios. Claro, hay particularidades del trabajo, ¿no? Que se contemplan también en cada convenio. Eso pueden entrar por internet. Por internet ponen convenio del gremio que están y les salen las mejoras de las leyes que están en la 2744. Todas las mejoras. Eso es muy importante, saber siempre cómo es el convenio del trabajo donde uno está. Exactamente. Porque en realidad, digamos, el gran ideal es que cada compañero sea un delegado, ¿no? Es decir, que cada compañero ejerza el derecho en todo lugar, ¿no? Nosotros lo decimos siempre en la fábrica, en cada asamblea yo lo digo, ¿no? Lo que queremos nosotros es que no dependan del delegado. Claro, que sepan defenderse en cada lugar de trabajo y que sepan el derecho que le asiste. Exacto. Y cómo defenderse. La presencia nuestra va a estar, pero en el caso que el trabajador se encuentre en un determinado momento solo, que sepa lo que tiene que hacer. Eso es lo importante. Sí, es la mejor práctica también. Es la mejor práctica, sí. Porque lamentablemente no en todos los trabajos hay comisiones obreras. Seguro. Entonces, la información puede no llegar o llegar en forma errónea. Entonces, el trabajador es mejor que tenga su librito y que lo consulte diariamente. No es muy largo y es muy útil tener las leyes así frescas. Así es. Bueno. Bueno, vamos a un corte de mitad. Y bueno, escuchamos. No, yo no me escuchaba. Donde el pescador no alcanza al tiburón ni las cadenas al hombre. Donde Macedonio Fernández no creyó en la muerte de lo que se ama. Donde Henry Miller conoció a Capsimbalis. Donde Breton supo que la casualidad es causal. Donde se iluminó Rimbaud, donde estalló Van Gogh, de ahí yo soy. Payaso y el loco deciden toda la ley, donde el payaso y el loco deciden toda la ley, donde la flor es la reina y donde el viento es el rey. Donde el fuego es tan sagrado como la piedra y el mar, donde el fuego es tan sagrado como la piedra y el mar, donde brilla la alegría más allá del bien y el mal. De ahí yo soy, de ahí yo soy. Donde los mayas alguna vez, donde el águila siempre, donde la nostalgia nunca, donde nada es imposible porque todo es cierto, de ahí yo soy. Sabiduría y amor, donde todo es belleza, sabiduría y amor, donde la paz es conciencia y la conciencia es Dios, de ahí yo soy. Thank you. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantate vos también. Radio Semilla, 106.5. Entonces, seguimos con unas grabaciones, unos reportajes. Unos reportajes que se grabaron en la marcha docente que se hizo la semana pasada al Ministerio de Educación de la Nación el día jueves. Y bueno, acá el Pisurno, y vinieron docentes de toda la provincia de Buenos Aires, y lo más numeroso era la matanza. Por eso ustedes van a ver que en estos reportajes hay uno que es para un compañero de Berazategui, y bueno, tres de la matanza, que son uno es a dos docentes de la matanza, otro a otra docente y otro a una mamá. Ajá, muy bien. Así que, bueno, escuchamos. Bueno, soy María del Carmen, del programa Trabajadores de Radio Semilla, una radio de acá de la capital, una radio comunitaria. ¿Cómo es tu nombre? ¿De dónde sos? Mi nombre es Viviana Oscar y nosotros somos de Rafael Castillo. Venimos en apoyo a los maestros, a los docentes, porque creemos justa la lucha de ellos. En sí nosotros somos una cooperativa, que nosotros somos de barrio de pie y nosotros vivimos en apoyo. Nosotros en realidad salimos del barrio Atalaya. ¿Y cómo, digamos, la causa que ustedes ven, qué cosas ven ustedes que está bueno que ellos hagan esta lucha? Ellos tienen que salir a la lucha porque nosotros creemos que un maestro bien pago tiene un solo cargo y puede enseñar mejor en las escuelas. Porque si no están bien pagos, tienen varios cargos, entonces no se pueden ocupar bien de la educación. Lo que nosotros necesitamos es una buena educación de base, una educación estatal, que la educación del Estado sea la única, porque para nosotros no tiene beneficio que el gobierno aporte plata a las escuelas privadas que sean subvencionadas por el gobierno y que no subvencione las escuelas que son del Estado, que son las únicas que tienen que prevalecer. Claro, y bueno, y después aparte, ¿en qué situación ves vos cómo están las escuelas? En Matanza las escuelas son un desastre. En Matanza, la verdad que el abandono que hay en Matanza sobre los edificios públicos es un desastre. Claro, nosotros creemos que todo el beneficio nuestro está en el Estado. Entonces el Estado es el que tiene que salir a cubrir el tema de las escuelas, los pibes que van a los comedores, es un desastre, le pagan 5 pesos por cada pibe que va a comer y te bajan los cupos. Entonces cuando vos salís a pelear por el tema de los cupos de los pibes, vos tenés 300 pibes que van a comer, y te pagan, quizá que te pagan por 200, y en las escuelas nosotros hacemos malabares para poder seguir dando de comer a esos pibes. Entonces si nosotros tenemos una escuela con 600 pibes y 300 te van a comer, están las falencias del Estado. El Estado es el que no sale a salvaguardar esos pibes, que al no tener una educación ni siquiera tienen un plato de comida. ¿Y cómo, ustedes son las que atienden los comedores también? Nosotros, los comedores comunitarios, o sea, nosotros somos de la cooperativa Argentina Trabaja, entonces nosotros también prestamos servicio en las escuelas. Bueno, así que, ¿y cómo te parece que esto puede, cómo viste el acto de hoy, cómo te parece que puede? El acto de hoy es una de las partes de las tantas luchas que tienen que seguir adelante los maestros. Hasta que no se arregle el tema del aumento de los maestros, eso va a tener que seguir. Y va a tener que seguir desgraciadamente en la calle, porque si lo llevan a una mesa de negociación y en la mesa de negociación no se puede resolver, en la calle es donde se tiene que encontrar la solución. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias. Buenas tardes, yo soy Virginia Mesones, soy de la lista multicolor de Trueba Matanza. Y la verdad que la marcha hoy ha sido un éxito, más allá del pequeño acto que ha ofrecido la CETERA. Entendemos que la marcha de los compañeros de SUTEBA, solamente trayendo 3.000 compañeros solamente de La Matanza, en 55 micros, es más que razonable, una pelea firme y una convocatoria y autoconvocatoria que ha sobrepasado cualquier tipo de conducción, y en ese sentido creemos firmemente que si la lucha no llega a salir del todo como queremos, con el triunfo rápido y el resultado, vemos que la autoconvocatoria está sirviendo como para que de aquí la docencia pegue un salto cualitativo hacia las luchas futuras y que antes de diciembre vamos a volver a las calles, porque ya la canasta familiar ha sobrepasado los 10.000, el 35% si lo obtuviéramos no alcanza, y el tema docente no se resume solamente a lo salarial, sino a lo presupuestario, en lo que es salud, en lo que es infraestructura y lo técnico también, el mantenimiento. ¿En qué lugar de La Matanza me decías que está tu escuela? Está en Villegas. Está en Villegas, tenemos problemas de edilicio, de infraestructura, y tenemos en la espera de un edificio que lo terminen, y estamos dando clases solamente con 3 salones y en un club de fútbol. Rompiendo Cajarón, FM 106.5, Radio Semilla. Bueno, yo soy María del Carmen de Radio Semilla, el programa Trabajadores, una radio comunitaria de la capital. ¿Dónde sos y cómo te llamás? Fabio de Brazategui. Y bueno, hoy vinieron acá al Palacio Pizurno, el Ministerio de Educación de la Nación. ¿Qué te pareció esta concentración que hubo? ¿Qué conclusiones sacás? Buena desde lo cualitativo, buena desde lo cuantitativo. No solamente hay un conflicto en la provincia de Buenos Aires, hay conflicto en otras provincias. Y entonces, como se acerca mañana la paritaria nacional, fue importante que nos movilicemos al Palacio Pizurno. Bien. Y bueno, ¿y ahora cómo sigue esto, digamos? Hay que esperar la paritaria mañana a nivel nacional y la reunión de la paritaria hoy a la tarde a nivel provincia de Buenos Aires. Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. Bueno, yo soy María del Carmen de Radio Semilla, el programa Trabajadores, una radio comunitaria de acá de la capital federal. Soy maestra de La Matanza de Mujer de Catamo, escuela 120. Bueno, y quería, ¿cómo te llamás? Mi nombre es Mónica. ¿Y vos? Silvina. Bueno, quería preguntarles a ver qué opinan de la marcha de hoy, qué expectativas les da, cómo ven la cuestión. Ayer también sé que es una marcha de antorchas en La Matanza. Hicimos, sí, de la cual participamos, muchísima gente, muy linda. ¿Apoyada por los padres? La verdad estamos muy conformes con esto, no sentimos el rechazo. Lo sentimos hoy más acá en Capital que lo que la gente siente en provincia. En Catán, por ejemplo, ayer había papás participando de la marcha, con carritos, con los chicos, gente mayor. El aplauso de la gente cuando pasábamos, acá también, que nos pasó en la marcha anterior, albañiles que salen de obras en construcción aplaudirnos, docentes aguanten o sigan en la lucha. La verdad nosotros nos vemos respaldados, por ahí quisiéramos ver que los papás también salieran a la calle a demandar, pero ellos como padres que quieren que sus hijos reciban educación. Tal vez sea una estrategia más, o no una estrategia, perdón, un modo de presionar más al gobierno a ver si recapacita y entiende que, primero, que nada, que deje de dar información falsa, porque el 30,9 no impacta así en el sueldo. Baradel está cansado de decirlo en todos lados y de explicarlo, pero los periodistas tienen su postura de negar. Pero bueno, y bueno, sería bueno que los periodistas no solo entrevisten a la gente de los gremios, sino que vayan a hacerle una nota o una entrevista a los responsables de esto, que son los funcionarios del actual gobierno de Scioli, que son ellos quienes tienen que responder por qué esta situación. ¿Y por qué no convocaron en el mes de enero, cuando de los gremios se pidió que antes de que comiencen las clases, desde noviembre que se está pidiendo que en enero, antes de comenzar las clases, abran las paritarias? Y ellos, al negarse esto, que pienso que es una estrategia de ellos política para poner a la comunidad en contra de la docencia. Es como ya algo folclórico pareciera, y no debiera ser así, una mala costumbre, dejar que pase esto, dejar que todo llegue a estas instancias donde hace que unos estemos contra otros. Claro, y bueno, ¿y cómo ven la movida de hoy? ¿Qué les parece? ¿Qué expectativas les da? La vimos muy unida, creemos que estamos unificados, eso nos hace bien, como trabajadores. Ahora, bueno, no sé, ya por ejemplo la desprolijidad de pasar la citación de hoy, de una hora a otra, de otra a otra, uno ya empieza a ver el manoseo. esto que me hace pensar que hoy no va a haber nada positivo a la tarde, que a la noche voy a sentirme con la misma incertidumbre, y que me voy a acostar con la misma angustia que vengo teniendo desde que iban a comenzar la clase, porque nosotros ya lo sabíamos, ya veíamos venir, somos militantes del sindicato hace ya bastante tiempo, y venimos con este ejercicio, mal ejercicio, hace ya años. ¿Y qué vislumbro? Vislumbro todo negativo y una gran estrategia política. Y bueno, no sé, a vos que también mirás más o menos lo mismo. Sí, sí, más o menos lo mismo, pero hoy sentimos mucho el apoyo de parte de la CETERA, de la CTA. Habló Maldonado, refiriéndose a no solo a la provincia de Buenos Aires, sino a las varias provincias que siguen en este proceso, igual las que nosotros, 13 provincias. Las 13 provincias que están en conflicto y que no se arregle, y que bueno, que esto no depende ya de nosotros, sino de todo, de cada una de las provincias, ver cómo soluciona el problema docente. Queremos nosotros volver a las escuelas, así como los chicos, pues nosotros también nos sentimos mal porque los chicos no están en las escuelas. Nosotros defendemos ante todo la escuela pública, y no piensen que nosotros es por no trabajar, porque ese es el colectivo de la gente lo que piensa. Nosotros queremos defender la escuela, y esta lucha, como decimos nosotros siempre, no es solo por salario. Las escuelas de Matanza principalmente no iban a comenzar las clases, un montón de escuelas, por un problema de infraestructura, que las escuelas no están en condiciones. Aparte de infraestructura, tenemos un problema de seguridad también en los barrios. Hay un montón de cosas que hacen a la educación, no solo el salario de los docentes, y que cada vez está más desgastado. El problema de infraestructura y la falta de escuelas en Matanza, sobre todo, es uno de los puntos principales que tenemos nosotros para no comenzar las clases. Y muchas escuelas que no hubieran podido comenzar las clases, a pesar que sí hubiera habido ese conflicto. Eso tenemos que dejar claro. Igual estamos enseñando en condiciones terribles, ¿no? Yo cableado al aire, mesas rotas, sin pintura, a veces falta de agua, y seguimos dando clases igual. Pero eso nadie lo ve. Nosotros pensamos que la provincia tiene los medios para dar solución a este problema que se planteó ahora. Lo que decimos es que es una tarea política. Sabemos que es la provincia más rica del país. Sabemos que tiene los medios. ¿Y cuál sería la estrategia? Que es una buena administración. ¿Cómo para por qué? Por favor, que dejen de robar. Yo lo dijo Perón. Roba y deja comer. Claro. ¿Y cómo es? ¿Por qué será que no toman conciencia, pareciera, no? ¿Qué es lo que pasa? Eso se ha hecho muy muy conscientemente y muy estratégicamente. ¿Cómo? Es así, desgastarnos, desgastar. Ahora, la idea es para enriquecerse nada más, ni siquiera la finalidad es perpetuarse, porque sabemos que así no lo van a lograr. La verdad yo no lo sé, desde mi humilde lugar de docente no sé cómo razona un político, porque gracias a Dios no nací con esa mente corrupta. Bueno, esto va a seguir, la lucha ustedes piensan seguirla. Totalmente, totalmente. Bueno, porque creemos que es una lucha y una causa justa. Y que no vamos a hacer como el año pasado, que eran, estuvimos 4 meses de paro, si vamos al caso, y eran 2 días de clase, 2 días de paro, 2 días de clase, 2 días de paro. Y es tan desgastante como esto. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, hasta que no nos den. Me comentaron que al menos en Matanza hubo supervisores que pidieron a los directores. ¿Listas de los docentes que...? No, lo único que llegó fue una bajada de los inspectores que avisaban lo de la medida esa que mandaron desde el gobierno, la bajada esa del contralor. De mandar, lo que pasó fue que en Matanza se pide... No, no fue judicial. Nada más, la información sobre la medida cautelar, pero nada más. Después, no hay nada de eso. Además, ya fue liquidado el sueldo con un 30,9 según ellos. Fue con eso, pero que no va a impactar así. Y no, el no descuento de los 10 días. Eso, por lo que se lo hicieron. Pero después, no, ningún tipo, en eso no. También vamos a hacer leales a la verdad. No, porque una docente de Matanzas me contó eso. Me dijo que había supervisores que pedían la lista y otros que no. Te digo, estatutariamente la secretaria tiene que pasar semanalmente una registro lista. ¿Sí? De quién es el ausentismo que hay. Eso es estatutario, es real, es reglamentario. Claro, se claro. Pasa, pero creo que sea para ejercer ningún tipo de control ni nada, porque se hace aún cuando uno está en clase. Está bien. El bueno. Hecho de la inexistencia de los docentes, que es un tema muy baqueteado, si el Estado reglamentara que las obras sociales, las prestatarias, nos dieran un buen servicio, cuando vos necesitas un médico fuera a tu casa y te controlara si es real que estás enfermo o no, no pasaría tampoco lo que pasa, porque es real que hay abuso de con la asistencia y de la asistencia por enfermedad. Yo no voy a decir que no, pero no es nuestra culpa si el Estado no legisla eso. A cualquier empleado de una fábrica le mandan el médico a la casa. ¿Y a ver, Matanza, no lo hacen eso? No, y si vivís muy alejado, ni siquiera pidas el médico porque no va a tu casa. Y además te piden que cuando vos vas a la prestataria lleves tu certificado médico particular. Un profesional no puede decir al otro, si yo llevo un médico, un certificado que me dice que tengo un problema óseo, el médico de la prestataria me da los días que el otro médico me dio y se acabó. Pero no puede decir, digo, desde lo profesional y desde lo ético a otro. Pero estudios y eso. A menos que tengas más días y entonces sí te hacen una junta médica donde tenés que presentar más cosas. Claro, claro. Pero bueno, no es un control demasiado estricto. Claro. Hay docentes que lo necesitan de verdad y hay docentes que por ahí abusan. Por eso es como todo. Claro, sí, hay buenos y enterados. De todo. Bueno, les deseo mucha suerte, que puedan lograr lo que quieren y bueno. De todas maneras, Radio Semilla está a disposición de todos los docentes. Bueno, acá vimos un panorama trágico de la situación docente y de la situación de las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Pero también exitoso desde el punto de vista de la movilización, ¿no? Muy, en ese sentido sí, y muy importante el apoyo también que la población está dando, porque lógicamente están viviendo con sus hijos, ven que hay un abandono de sus hijos, hay un abandono de la educación de sus hijos, mala comida, como decían acá las docentes, la mamá que reporteamos. Entonces, bueno, realmente toda esta situación ha hecho que la gente apoye a los docentes. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque entonces, con la unidad de los docentes en la calle, los padres apoyando, se ha logrado que por lo menos el 30,9% que decía el gobierno, que falsamente era porque era solo para aquellos, como la otra vez un docente que reporteamos había explicado, era solo para el que recién se iniciaba, pero para los otros era, creo que era el 21% de aumento nomás. Ahora se logra finalmente, y por eso han vuelto a trabajar los docentes, el 30,9% para todos los docentes, para todas las categorías. También para los profesores se consiguió un plus que antes no tenían, y a su vez el gobierno quería dar 5.000 pesos, llegar al básico de 5.000 pesos para el docente que recién se inicia en diciembre, y en cambio ahora se va a llegar a 5.000 en agosto. No es lo ideal, convengamos, pero en base a la miseria que se quería dar a la docencia, es importante. Y aparte, el tema, por ejemplo, de los salarios familiares que se pagan a destiempo y cuando llegan, y también los problemas de salud y problemas de la organización entre los dos, de la vida docente, bueno, todo eso se va a seguir tratando. Así que no diríamos que es una victoria total, porque se pedía mucho más, pero Por lo menos un 60% de todo lo que se pedía, de todas las reivindicaciones, se ha logrado. Y bueno, y lo importante, como acá manifestaban, lo importante es que hay una organización bastante armada, y entonces eso es lo... Y ha sido muy, muy masivo, ¿no? Claro. Y muy masivo y muy largo, lo cual es muy difícil de sostener, ¿no? Y así que bueno... ¿El tema del presentismo cómo queda? No, el presentismo eso se está anulando inclusive en la paritaria nacional, parece que también. Es decir, que eso es algo aberrante, porque no puede ser que un docente, para no perder el presentismo, vaya enfermo al colegio. Primero que va a enfermar a los chicos, si son enfermedades infectocontagiosas como las que siempre tenemos en los inviernos. Y segundo, que no está en condiciones de trabajar. Así que es muy mala la enseñanza que van a recibir los chicos con un docente enfermo. Así que me parece absurdo totalmente pretender que los docentes tengan presentismo. Y eso, por suerte, se está logrando que se saque. Lo acá en la provincia de Buenos Aires también se sacó, en la capital, bueno, y en las provincias del interior, por lo que escuché de la paritaria nacional también. Así que para la próxima, igual les vamos a conectar con algún delegado del SUTEBA y bueno, y vamos para que haga una evaluación, ¿no? Claro. En el próximo programa. Bueno, entonces vamos a un tema. Adelante, Monito Manega. Cristian Manega de Santiago del Estero. Pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Esta samba hecha miel se hace en la hoguera en la distancia. Pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago. Amanecerme samba entre tus brazos. Resisto a acercarme hacia tu cuerpo que huele a una florcita del pago que entre los montes florece, a una florcita del pago que entre los esta samba. Sigo asentado en tu pecho, enredo con mi pañuelo, enredas con tu silencio. hecha miel. Se hace hoguera en la distancia. Pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago. Amanecer me zamba entre tus brazos. ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Qué lindo esto. Ya vamos mal. Bueno, seguimos entonces con los maestros. ¿No es cierto, María del Carmen? Vamos a seguir con una compañera que está, es la compañera del Parque Patricios, ¿no es cierto? La que vas a contactar. Sí, que está contactar. En relación con la escuela Carlos Fuente Alba. Sí, que es la escuela que está en Parque Patricios, que era un lugar abandonado, digamos, una escuela vacía, cuando precisamente hay una cantidad de alumnos que no tienen escuela, también hay escuelas que no tienen alumnos. Entonces, estos maestros han tomado la decisión. ¿Hola? De tomar ese lugar y ponerlo. ¿Hola? En funcionamiento. Hola, hola. Estamos tratando de comunicarnos, pero como tenemos un nuevo dispositivo, nos cuesta un poquito. Hola, Estefanía. Estefanía, ¿me escuchás? Bueno, ahora, a ver, vamos a ver si sale acá al aire esto, porque estamos con un dispositivo nuevo que tenemos y me tengo que habituar a esto. De todas maneras, ya explicamos que, bueno, que la escuela que está en relación con la escuela Carlos Fuente Alba, y que, bueno, se tomó la escuela porque es una escuela que los padres quieren que se siga funcionando de escuela y no que esté vacía. Bueno, acá vamos, mira, vamos a voy a continuar hablando normalmente como otras veces hasta que me ponga práctica con este dispositivo. Así que espera un cachito que desconecto. Ya continuamos, espera. Dale. No. ¿Hola? Hola. Sí. ¿Hola? Hola, María del Carmen. Sí. Bueno, mira, acá estamos tratando de comunicarnos con la compañera Estefanía de la zona de Parque Patricios, estás vos, ¿no? Sí, sí. Está en Manuel García 370. Esto es en Parque Patricios, cerca de Colonia. A ver, sí. Bueno, y entonces acá la escuela está tomada porque ya habíamos comentado esto la otra vez, que es una escuela que, si bien está el edificio perfecto para trabajar, pero que el gobierno de la ciudad no lo usa la escuela, pero sí paga a los dueños un alquiler todos los meses. Así que, bueno, ahora continúo. ¿Ustedes cómo están logrando las tratativas para que esto funcione en la escuela? Contanos. Bueno, te cuento brevemente. Como vos bien dijiste, este espacio edificio es una escuela, el edificio de una escuela funcionó hasta hace 4 años, una escuela, la escuela 27 del Distrito Quinto, y bueno, por decisión del gobierno de la ciudad, como el espacio no es del gobierno, sino que hay un grupo de propietarios, se dejó de funcionar y está abandonada, y podría dar vacante a 200 chicos. Entonces, un grupo de docentes y la comunidad educativa están tomando el edificio desde más de un mes y se está avanzando de manera en un plano legislativo con un proyecto de ley de expropiación para que el edificio sea nuevamente el gobierno de la ciudad no haga falta pelear porque se lo alquile nuevamente, sino que simplemente se expropie y se pueda abrir la planta de docentes y empiece a funcionar una escuela de nivel inicial, que es lo que más se demanda en el barrio. Hay una necesidad de más de 600 vacantes y esta escuela podría cubrir 200 de esas 600 vacantes. Entonces, te cuento un poquito cómo viene avanzando ese proyecto. Ese proyecto venía a un paso lento, no había voluntad política del PRO, del oficialismo, para que esto avance. Entonces había sido presentado y no avanzaba. Ahora se está tratando en la Comisión de Educación, y hoy justamente lo trató Comisión de Educación, los diputados, y para sorpresa nuestra hubo bastante acuerdo y pasó a recinto. Esto es muy favorable porque quiere decir que el jueves, que es el recinto, podría votarse y salir el trámite de expropiación. Esto quiere decir que no es algo que va a suceder ya, pero ya que se vote y que se apruebe, da la pauta de que en breve se puede instar al Ejecutivo, al Ministerio de Educación, para que empiece a hacer las obras necesarias, que no son tantas. Estamos hablando de que con 500.000 pesos, o sea, menos de lo que sale un container de los que están ubicando en escuelas, a lo cual obviamente repudiamos, menos de lo que sale un container, con ese dinero se podría acondicionar la escuela para que vuelva a abrirse a la comunidad y le dé vacantes a 200 chicos. Entonces, bueno, transmitir nuestra felicidad porque esto ya pasó a recinto y creemos que va a terminar saliendo. La lucha continúa, nosotros seguimos ahí. Y bueno, después quería aprovechar el espacio para invitarlos, porque bueno, la escuela lleva el nombre de Carlos Puente Alba, decidido en asamblea desde el primer día que se tomó la institución. Es el maestro que mataron en Neuquén, ¿no? Hace 7 años. En Neuquén hace 7 años. Este 4 de abril se cumplen justamente los 7 años de su fusilamiento. Entonces, como la escuela lleva su nombre, nosotros, luego de acompañar en la marcha, que se hace a las 6 de la tarde desde el obelisco hasta la casa de Neuquén, nosotros vamos a estar haciendo una vigilia en la escuela y vamos a proyectar un documental que se va a estar estrenando en ese mismo momento, en simultáneo, en Neuquén. Su compañera de vida, Sandra, lo va a estar estrenando en Neuquén, se va a estar estrenando en otras salas, y nosotros lo vamos a estrenar en la escuela recuperada, lo cual nos parece como algo simbólico y como un ejemplo de lucha impresionante que se pueda estrenar y proyectar el documental allí. Así que a las 9 de la noche estamos invitando a acompañarnos en esta proyección y en la vigilia. Y para el que no pueda acercarse el viernes a la noche a Manuel García 370, los invitamos el sábado a partir de las 3 de la tarde. Va a haber un festival donde va a estar participando toda la comunidad que nos está apoyando desde el primer día, los docentes y todas las organizaciones que estamos desde que se tomó la escuela. Y bueno, también nos van a acompañar legisladores de la oposición que nos están apoyando también para que ese proyecto salga. Y bueno, estamos contentos de que ustedes nos den el espacio para convocar. Los esperamos a todos entonces a partir de las 3 de la tarde para compartir este festival y seguir peleando para que la zona sur tenga una nueva escuela de nivel inicial. Bueno, en nivel inicial y primario, ¿no es cierto? En realidad, nosotros estamos pidiendo de nivel inicial porque la falta de vacantes es primordial en ese nivel, pero el edificio es un edificio donde antes funcionaba una escuela primaria. Realmente, si se abre una escuela primaria, también estamos contentos. O sea, queremos que ese espacio vuelva a ser una escuela, que vuelva a ser una escuela pública de gestión estatal como era antes. Nosotros pedimos por un espacio a nivel inicial porque es lo que los vecinos están demandando. Claro, serían las 200 vacantes que quedarían cubiertas. Claro, es la faltante de vacantes que es más urgente. Tenemos muy cerca la villa de Barracas y la Zabaleta, y es lo que más demandan, y las firmas de los vecinos que nos están apoyando, la mayoría demandan una vacante de nivel inicial, es lo que falta. Bueno, entonces recordamos, el viernes es la marcha, ¿a qué hora? En homenaje a Carlos Fuente. 18 horas es la marcha desde el obelisco hasta la casa de Neuquén para reclamar justicia completa por el fusilamiento de Carlos Fuente Alba. Nosotros en la escuela, en Manuel García 370, a partir de las 21 horas vamos a proyectar el documental de Carlos Fuente Alba, y para el que no nos pueda acompañar el viernes, los invitamos el sábado a partir de las 15 horas a acompañarnos en el festival. Bueno, muy bien. Muchas gracias, sí. Y bueno, espero que se cumplan todos los deseos de la gente de Parque Patricios. A ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, a la radio. Queda al servicio de todos ustedes la radio. Gracias. Buenas noches, María Carmen. Buenas noches. Bueno, realmente se está organizando un pequeño triunfo, por lo que parece, ¿no? Qué bueno, che. Y como decíamos antes, se unen los docentes con los padres, y bueno, cuando el pueblo se hace oír, el gobierno tiene que escuchar, porque si no, se le vienen muchos problemas después. Además es una experiencia inédita, me parece, ¿no? Sí, sí, realmente. Y siempre acá sale algo... Algo inédito, algo nuevo. Para la lucha. Así está que... Está muy bueno. Bueno, así que recuerden todos, ¿eh? Estas dos citas que acá se dieron para el viernes a las 6 de la tarde y a la noche se ve la proyección. El viernes a las 6 de la tarde en el obelisco. Sí. Ir a la casa de Neuquén y exigir justicia, porque todavía, lamentablemente, después de 7 años, no se ha cumplido la justicia por el asesinato del maestro Carlos Fuente Alba. Y a las 9, las proyecciones en la escuela esta de Parque Patricio. Y está en la calle Manuel García 370. Claro, y el sábado en la misma escuela, en el mismo lugar, a partir de las 3 de la tarde, el festival. Bueno, la escuela, para si no se ubican, es muy cerca de lo que sería Jujuy y Caseros, esa 3 cuadras de Jujuy y Caseros. Bueno, entonces los esperamos ahí encontrar. Bueno, y ahora nos vamos a un tema entonces. La lluvia no me moja, hoy en día soy el huracán, voy levantando las hojas, voy zarpado por todo el lugar, hoy la fuerza me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar, me levanto aunque me tiren, no me duele, no me ve llorar. Pasa y quién está, tiene gente que me atiende y que se va. Solo así me arrancaré de la ilusión de querer y no saber cómo volar. Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par, un ladrillo camuflado. Eso vuelvo a procurar. Esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más. Ella insiste y ya no me puedo negar. Viene gente que me cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a calmar. Solo se arriba para ver si ya cerca para ser la que no puedas escapar. Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par, un ladrillo camuflado, si bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salvo al mundo, meto charla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más. Ella insiste y ya no me puedo negar, tiene gente que me cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a calmar. Para ver si ya te puede conquistar, solo se acerca para ser la que no pueda escapar. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, vamos a continuar. Continuamos y acá nuestra compañera negra viene preparándose, como ya se los anunciamos, varias audiciones. Una charla sobre la Comuna de París, pero que siempre por las visitas que teníamos, por los audios, por todo, iba quedando y bueno, esta vez nos decidimos a dejarle todo lo que resta del programa a la Comuna de París. Así que adelante, negra. Bueno, como decíamos, varias veces lo anunciamos. Marzo es un mes particularmente rico en recordatorios obreros, ¿no? Que se nos han pasado y no hemos podido hacer el tema del Villazo, el tema de luego de la gran represión en Villa Constitución en el año 75. Bueno, el Día de la Mujer pudimos hacer algo, pero algún recordatorio más actual hicimos. Y estamos como un poco de hace un tiempo abandonando algunos temas históricos y la comuna nos parecía de una entidad, digamos, de una densidad muy importante en la historia del movimiento obrero, ¿no? Ha tenido una importancia hasta el día de hoy. Yo quería, la comuna es el primer gobierno obrero, la primera experiencia de un gobierno obrero y fue sumamente breve, duró apenas 72 días y realmente es notable la cantidad de cosas que se sucedieron en esos 72 días. Pero yo quería primero hacer como un encuadre mínimo en el siglo XIX porque es un suceso que se produjo en 1871, o sea, hace más de 100 años. Bastante. Tenemos que regresar en el tiempo. Claro, entonces me parece que es imprescindible tener algún marco, alguna referencia histórica que voy a tratar de que sea breve y clara, aunque es un siglo muy complejo, el siglo XIX, pero si no, también es un poco difícil ubicarse tan atrás, ¿no? En Francia, eso por ahí lo manejamos mejor, en 1789 se produce la Revolución Francesa, que es una ruptura del orden, por lo menos en Europa, de lo que eran las monarquías, ¿no? O sea, los gobiernos de las monarquías absolutas, y en un enorme movimiento de masas, sobre todo en París, se produce una ruptura hacia un nuevo planteo de la política, que se va a corporizar en la República Burguesa, ¿no? Con sus consignas de libertad, igualdad, fraternidad, y sobre todo abre, digamos, la perspectiva de una era democrática y de una era de derechos del hombre. es verdaderamente un salto histórico, ¿no? Pero esta enorme revolución no se realiza en lo inmediato, no continúa en un orden lógico su realización, sino que se empiezan a suceder a lo largo de todo el siglo XIX hasta 1871, hasta la Comuna, se comienzan a suceder una serie de cambios, vuelven a que no los vamos a contar en detalle, pero vuelven las dinastías a tomar el poder, a poco de la consagración de la República. Napoleón instaura el primer imperio, luego vienen las restauraciones conservadoras borbónicas, luego vienen otros cambios de mano, hasta que en 1851 el sobrino de Bonaparte vuelve a instaurar el segundo imperio. Es decir, que la burguesía no atina, digamos, hay como una especie de empate entre las fuerzas monárquicas, las fuerzas republicanas, las fuerzas más radicales, que es lo que lleva un poco a Marx a hacer su análisis del bonapartismo, ¿no? Es decir, todos estos sectores no encuentran ninguno un predominio sobre el otro que pueda establecer definitivamente el orden, y por eso la sucesión de gobiernos, ¿no es cierto? Mientras tanto, lo que se produce es que todos los republicanos van, digamos, en sus luchas, usando, por decirlo de una manera simple, a los sectores trabajadores para que acompañen sus propuestas de república burguesa. Y es así que el proletariado de París participa en muchísimos hechos de masas en la calle, donde de alguna manera, si bien en definitiva pelea por otras reivindicaciones que no son las propias, también va ganando en el transcurso, sobre todo en 1830 y muy particularmente en las jornadas de 1848, va ganando, digamos, autonomía, independencia como clase. En las jornadas de 1848, que son importantes, sintéticamente, ¿qué pasó? Nos podemos meter ya en demasiado detalle. ¿Se logró alguna cosita? Son luchas interburguesas que, digamos, van afianzando algunos sectores que luego son desplazados. Las consignas de la República Burguesa, bueno, son las del parlamentarismo burgués, la libertad de expresión, la ampliación de la democracia, contra los sectores monárquicos que constantemente intentan retomar el poder. Lo importante es que estos, a la vez, digamos, en este cuadro complejo, un poco caótico, de cambios de manos, lo importante es que se va dando el desarrollo del capitalismo, sobre todo a partir de 1850, son 20 años hasta la Comuna, donde hay un gran desarrollo industrial. Entonces, por supuesto, la clase obrera crece mucho, con todas las consecuencias, ¿no? Es decir, con los problemas de vivienda, con los problemas de insalubridad, con los problemas de superexplotación, con la vida penosa que llevan los obreros. Pero paralelamente a esto también aparecen, digamos, ya tempranamente las ideas socialistas, las teorías, las ideas socialistas y las ideas anarquistas, que e incluso experimentos, digamos, prácticos de vidas comunitarias, ¿no? De experiencias de organización comunitarias, como fueron los falansterios o los del socialismo utópico, ¿no? Es decir, este cuadro, donde por un lado, digamos, la burguesía no se termina de consolidar como en su propuesta de república burguesa, no termina de ser desalojado a los sectores monárquicos, y un proletariado que va creciendo en número, en importancia, y a su vez que va teniendo sus teóricos, ¿no? Porque no olvidemos que en 1848 aparece Marx con el Manifiesto Comunista, que de alguna manera es la proclama que puede guiar, ¿no? O que orienta, que define un camino para la revolución socialista bajo la consigna de proletarios del mundo unidos, ¿no es cierto? Y una gran actividad, no de todos los obreros, que están sumidos verdaderamente en la indiferencia, en la miseria, en muchos casos. Porque a esto lleva muchas veces la superexplotación. Absolutamente, es decir, son condiciones que uno ni se puede imaginar. Pero sí muchos otros que a pesar de todo comienzan a avanzar en su conciencia, se reúnen, se crea la primera internacional en 1864, que plantea precisamente empezar a encontrar una estrategia mundial, una estrategia internacional, ya que los trabajadores, digamos, son los mismos en todo el mundo y los explotadores también, ¿no? Es decir, hay una conciencia de que esto se puede romper, de que esto se debe romper, este orden burgués, este orden que se afianza en el desarrollo capitalista en Europa. Esa conciencia está, y está la organización de los trabajadores, embrionaria, pero está en la internacional, pero en realidad no se sabe muy bien cómo se va a hacer eso. Lo que se sabe es que, o lo que la convicción es que hay que enfrentar este orden y cambiarlo, y que es posible una sociedad diferente. Esta es la convicción más general. Lo que no se sabe es cómo hacerlo, ¿no? Todavía no, y creo que todavía hoy estamos en esos debates. Por eso la comuna que se va a instalar en esta intersección, digamos, con un capitalismo en pleno desarrollo de su etapa imperialista, con lo que esto presupone, que es la competencia por los mercados, el problema de las guerras. Que muchas veces se originan en la competencia por los mercados. Precisamente. No porque pasó tal pequeño hecho como cuando la primera guerra, lo mataron al príncipe de Sarajevo. Claro. No, precisamente eso es el detonante. El problema de la guerra va a venir de la mano del capital, ¿no? O sea, es casi inherente al desarrollo del capital, sobre todo en su fase imperialista. ¿Por qué hablo de la guerra? Bueno, porque va a tener mucha importancia la guerra en la comuna. Y porque es un poco este el momento en el cual se produce la comuna. Primera cuestión dentro de este contexto que me interesa marcar es justamente el tema de la guerra, el tema de la belicosidad que conlleva el desarrollo capitalista. ¿Por qué? Porque paralelamente a eso, la Internacional convoca, hace una fuerte apelación a la paz, ¿no? Los trabajadores nunca han querido las guerras. Y en ese momento, la Internacional logra que en varios lugares de Europa otros trabajadores agrupados en las seccionales de la Internacional tomen este llamamiento y masivamente, digamos, traten de convencer a los trabajadores que van a ser la carne de cañón de las guerras de que no se presten a las guerras, ¿no? O sea, yo digo, ¿qué importancia tiene este momento cuando eso de alguna manera todavía podía ser viable, ¿no? Es decir, cuando después hemos asistido sistemáticamente a las masacres en masa hasta hoy de gente que va a la guerra y no... Diciendo que van a ir a defender la patria. Que van a defender la patria en algunos casos y en otros casos, bueno, van porque yo creo que no tienen ningún tipo de posibilidad de oponerse, de conciencia ni de unidad para poder lograrlo, ¿no? Pero en ese momento la Internacional tiene una fuerte apelación a que los trabajadores tomen conciencia que se vienen las guerras interimperialistas, que las guerras van a ser siempre sobre la sangre de los pueblos y a una oposición muy fuerte en este sentido. Bueno, en esta coyuntura, en 1870, el sobrino del tío, como le llamaban a Luis Napoleón, que es un sobrino de Napoleón muy inepto, pero muy astuto y un aventurero realmente, declara la guerra a Alemania. Y Alemania, que no ha cumplido todavía, digamos, su fase de integración nacional, de alguna manera la guerra la entiende para galvanizar también internamente a las fuerzas alrededor de poder terminar de constituirse como Estado Nacional, ¿no? En principio lo toma como una guerra defensiva porque Francia quiere recuperar territorios que ha perdido, sobre todo la zona de Alsacia y Lorena, pero esta guerra la pierde Francia en septiembre de 1870 y una capitulación bastante vergonzosa por parte de Napoleón III. Napoleón III cae prisionero con muchísimos cuerpos de ejército en Sedán, ¿no? En la batalla de Sedán. Esto es en septiembre, o sea, pocos meses antes de la Comuna. Y bueno, ahí lo que sucede es que comienza a avanzar el ejército alemán sobre París, sobre Francia, y los obreros que, en París, el cuerpo fundamental es la Guardia Nacional, que se ha nutrido de obreros, que han decidido defender París y no dejar pasar a los alemanes, a los prusianos, no dejarlos pasar. Entonces se atrincheran, en París, mientras se forma en el resto de Francia un gobierno, una nueva república. O sea, cae el imperio con Luis Bonaparte preso y con la pérdida en la guerra y se restaura la república. A la cabeza de la república va a estar Thiers, que es un personaje siniestro, un conservador, que lo que ve es que un París armado de obreros es realmente un peligro. Entonces, va a intentar que París se desarme, es decir, va a ser el primer intento que entreguen, que entreguen los cañones, porque París tenía artillería, tenía cañones, y que pasen a subordinarse al gobierno, a su gobierno. Entonces, es en ese momento que Thiers intenta recuperar los cañones que están en París, y es el pueblo de París y sobre todo las mujeres que rodean, a las tropas y les impiden llevarse los cañones. Y este es el inicio de la Comuna de París, que esto es el 18 de marzo de 1871. ¿Y aquí podemos hacer un cortecito? Sí. ¿Y después seguimos? Continuamos luego. Frío. Continuamos. Seguimos con la Comuna de París. Bueno, muy bien. Como decíamos, en el momento en que el gobierno reaccionario de Francia, encarnado en Thiers, intenta arrebatar la artillería de la Comuna, es que la Comuna es una virtual declaración de guerra, digamos, entre París y el resto de Francia. París, entonces, eso es el 18 de marzo, comienza un proceso, digamos, de profundizar una insurrección dentro de París que va a tener una enorme proyección en todos los órdenes. La Comuna se decide entonces ir a votación, se vota el 26 de marzo y el 28 de marzo se instaura la Comuna. Porque se gana la posición de la Comuna, de organizar sí, la sí, Comuna. Sí, dentro de París participa prácticamente todo el pueblo de París. Mientras tanto hay un cerco, el ejército prusiano ha avanzado y los comuneros han hecho un acuerdo, un armisticio y quedan detenidos ahí, digamos. El ejército prusiano queda detenido. Thiers no logra arrebatar la artillería de la Comuna y se traslada a Versalles y se instala en Versalles en condiciones en ese momento de mucha debilidad. Pero la Comuna no hace nada en ese sentido, sino que esto va a ser un error fatal, digamos, para la Comuna. Se dedica, digamos, a organizar su proyecto de gobierno y de revolución social, porque en realidad lo que se está dando ahí es una revolución social en todos los órdenes. Lo primero que empieza a producir la Comuna son medidas que muestran claramente su carácter de clase, ¿no? La Guardia Nacional renuncia, se pone a disposición de la Comuna. Entonces lo que se hace es desarmar, de alguna manera, el primer elemento, digamos, que sostiene un Estado burgués, que es una fuerza represiva. Esta Guardia Nacional, como estaba compuesta de trabajadores y de obreros, se pone a disposición de la Comuna y comienza a constituirse en realidad un ejército del pueblo con esas fuerzas, donde se abre un registro, que lo van a tener las mujeres, la Unión de Mujeres, se abre un registro de todos los que están en condiciones de servir desde el punto de vista militar. Entran a la Guardia Nacional. Y a su vez, la Guardia Nacional, una de sus primeras medidas es eliminar la llamada policía de moralidad, que era una policía, como las que conocemos acá, ¿no?, que se atribuía, digamos, condiciones de poder actuar sobre la gente penando lo que para ellos eran delitos de moralidad. Que era una policía corrupta en el mejor sentido en que conocemos a la policía, digamos. Entonces, la primera medida es apuntar precisamente lo que dice Marx, cuando la Comuna se enfrenta con la tarea de constituir una nueva sociedad, se enfrenta con la maquinaria estatal. Y entonces aquello que se decía en el manifiesto, bueno, que se iba a usar esa máquina, pero con los fines de que beneficiaran al pueblo, se encuentran con que en realidad esa maquinaria no sirve para el pueblo, hay que cambiarla de raíz. Esto va a ser fundamental como experiencia, porque va a ser el experimento en la práctica de cómo se encuentran las masas populares cuando se hacen cargo de una sociedad. Entonces, a esa medida, digamos, respecto de que es el mismo 30 de marzo, es ahí nomás, le siguen otras que van en la misma dirección. Inmediatamente condonan las deudas de alquiler que tienen los habitantes, los locatarios de París, condonan las deudas de un año atrás aproximadamente o más y las ponen como a cuenta de futuros alquileres, de alquileres a posteriori de abril de 1871. Luego, también, dejan sin efecto todos los empeños que la gente estaba obligada a empeñar sus pocas pertenencias, porque la verdad que había un hambre terrible en París, y además porque París había sido cercado durante 100 días, así que había habido un hambre espantosa por el ejército prusiano. Luego se ratifican a todas las personas extranjeras que van a participar de la Comuna, se las ratifica como miembros plenos de la comuna, porque se considera que la bandera de la comuna es la bandera de la Revolución Mundial. Por lo tanto, hay un gesto, digamos, en ese sentido claramente internacionalista. El primero de abril, o sea, ¿no? 2 días después. Sería hoy el aniversario. Sería hoy el aniversario, claro, ¿no? Hoy es primero de abril. Bueno, fíjense la vertiginosidad de las medidas de la comuna, ¿no? Y la importancia. El primero de abril se determina que los sueldos de cualquier funcionario de la comuna va a ser igual al de un obrero. No puede sobrepasar ningún funcionario el sueldo de un obrero. Esto va a ser importantísimo porque, digamos, va a apuntar, primero que va a reducir terriblemente el presupuesto de la comuna, ¿no? Y por otro lado también quita interés, digamos, de ser funcionario. Para tener puestos que den mucho dinero. Claro. Pero además va a determinar que todos los funcionarios de la comuna van a ser elegidos por sufragio universal, van a ser responsables y revocables. Eso es muy importante, porque cuando no ejercen bien su cargo, pues hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Y el hecho de responsables, esa palabra responsables, es que ellos realmente, cada miembro tiene que responder por sus actos. Y en ese sentido la comuna fue también un ejemplo, porque publicitaba absolutamente todos sus actos y además publicitaba sus errores. O sea, toda la comuna, digamos, tiene una práctica de democracia directa, absolutamente en todos los órdenes, que después, si podemos, vamos a ir más o menos detallando algunos planos. En todos los órdenes rige lo mismo. ¿Y las decisiones las tomaban asambleariamente? Asambleariamente, siempre. Por sufragio universal se elegían a las personas. Esas personas respondían a sus electores y se hacían responsables de sus actos. Y, por supuesto, eran revocables. Esto se multiplica absolutamente en todos los órdenes. A su vez, digamos, la organización política que la comuna propone para el resto del país es la misma. Es decir, que se conformen comunas con estas características, funcionarios elegidos democráticamente, revocables y responsables, en todo, hasta la última aldea de Francia. Ellos dicen, esta forma tiene que replicarse hasta la última aldea de Francia. Y funcionarios con salarios obreros. Y esa estructura, digamos, a nivel del resto de Francia iba a tener una unión de aldeas, supongamos, o de localidades pequeñas en un distrito más grande, con delegados, y delegados luego a una asamblea en París, donde, digamos, se centralizaría, se unificaría esta gran federalización, en realidad, esta gran unión de comunas. Quiere decir que los que estarían dirigiendo en ese momento tendrían que hacer la voluntad del pueblo. Exactamente. Lo que el pueblo quería, ¿no? Que como se hace en la democracia que conocemos nosotros, que se vota personas que después muchas veces hacen lo que les parece bien y no lo que prometieron al pueblo. Claro, ahí era controlado, es absolutamente todo controlado. Hay es pública todas las acciones de los funcionarios, deben ser públicas. Y además los delegados tienen que cumplir absolutamente las instrucciones de sus electores. Esta es una consigna que funcionaba así absolutamente. Porque también en algunos casos se considera que la comuna había eliminado todo centralismo y en realidad no es que elimina todo centralismo, sino que era una organización muy descentralizada, pero que mantenía la unidad de la nación en esa federación de comunas. A través de los representantes que llegaban a París. Claro, y que esto también, digamos, tenía la ventaja de que las tareas del gobierno centralizado se reducían al mínimo, porque en realidad cada comuna respondía a sus bases, digamos. y a lo que estaba detrás. Así que la unidad era para mantener precisamente la Federación unida, pero en cuanto a las tareas del gobierno central, eran bastante menos. Es una verdadera democracia obrera, digamos. Claro, en este sentido se avanza muchísimo en lo que es, digamos, romper una estructura estatal que por un lado era represiva cuando se empieza a conformar la Fuerza Armada del Pueblo, que también tiene las mismas características, ¿eh? O sea, tanto la policía como el ejército era elegido de la misma manera. Por un lado se rompe el aspecto represivo del aparato estatal y por otro lado esta burocracia que en cualquier Estado burgués, digamos, se independiza, ¿no es cierto? El Estado burgués tiene la característica de que se independiza de la sociedad a la que debe servir y la domina, ¿no? Bueno, esto es precisamente lo que la Comuna, como dice Marx, con dos medidas, rompe, con dos sencillas medidas, comienza un desmantelamiento de este Estado. El día 2... ¿Repetimos las medidas, las dos medidas? Bueno, las dos medidas son, digamos, que todo funcionario de la comuna sea elegido por sufragio universal, es decir, democracia directa, que tenga el sueldo que no pueda superar al sueldo de un obrero medio, que sea revocable en cualquier momento y responsable de sus actos. Y esta organización la proponen para cualquier otra, digamos, para todos los planos en los cuales la comuna va a actuar, porque la comuna inmediatamente designa 9 comisiones. Esas comisiones son de finanzas, de educación, bueno, de los distintos planos. Mal comparado como nosotros acá ahora llamamos ministerio. Una cosa así. Hay una especie de ministerio de trabajo que es que va a tomar medidas respecto al trabajo, va a haber un primer ministro obrero del mundo, digamos, va a ser, y a su vez esa organización de, sí, serían como un gabinete, va a tener una especie de comisión donde van los responsables de cada comisión, una que los junta a los responsables de todas, que va a ser más ejecutiva. El otro aspecto que tiene que ver con este desmantelamiento, esta nueva concepción de los funcionarios, va a ser respecto al Poder Judicial. El Poder Judicial no se le va a reconocer esta independencia que aparece como tan democrática, ¿no?, en la estructura de la República Burguesa, porque para la Comuna esta independencia de los parlamentarios es una forma, digamos, de asociarse, de servir a los poderes de turno, de participar en los negociados, de violar absolutamente el mandato que tienen con el pueblo. Pero sería no habría independencia del Poder Judicial. No, están sometidos políticamente y van a funcionar de la misma manera, con el sueldo de un obrero, elegidos, revocables y responsables, y sometidos políticamente a la Comuna, que va a ser no un órgano parlamentario, sino un órgano legislativo y ejecutivo a la vez. Estas funciones de la República Burguesa se eliminan, digamos. Va a ser, ellos definen a la Comuna como una corporación de trabajo donde se legisla y se ejecuta. Y además, como está la responsabilidad de los actos, es directo. No hay estas divisiones que a veces hacen que determinadas medidas, bueno, no se cumplan en el otro, que nosotros las vivimos tan cotidianamente, ¿no? Es decir, hay disposiciones muy, muy claras, después los jueces no las ejecutan. Sí, entonces okay. Estamos siempre lo mismo. Bueno, en la Comuna no pasaba eso, eso lo eliminan también rápidamente con este mecanismo. El 2 de abril... Estamos hablando que la Comuna se instaura el 28, ¿no? El 2 de abril se realiza la separación de la Iglesia del Estado. La Iglesia dominaba muchos ámbitos de la vida social francesa, como hoy, las escuelas, las prisiones, los loqueros y fundamentalmente la educación. Entonces se ponen, digamos, se confiscan todos los bienes de la Iglesia, pasan al Estado, a la Comuna, se cesa el presupuesto. Esto estarían muy contentos los maestros hoy, ¿no? cesa el presupuesto para las iglesias y, por supuesto, para todas las escuelas religiosas, se abren todos los establecimientos privados, religiosos, a todos los niños de París, y se decide, digamos, que todo el clero va a funcionar con las limosnas de sus fieles, digamos, como vivían los apóstoles. Bueno, esta es una medida que va a traer enormes conflictos, ¿no?, a la comuna. Y queda, pero que la comuna, en realidad, también es una cosa que se le ha atribuido ateísmo, que se ha demonizado, ¿no?, la comuna por estas medidas. En realidad, la comuna no toma ninguna medida contra la iglesia. Lo que hace es una separación real, efectiva, y deja claro que la fe y los rituales y los símbolos están en el plano de las creencias privadas, digamos, están en el plano de las conciencias, entonces no tiene que intervenir el Estado en ese plano. Esta es la posición de la comuna, digamos. No hay ningún tipo de persecución particular a la iglesia. De comodidades. ¿Cómo? Se le sacan comodidades, se le sacan claro, privilegios que no corresponden. Si una iglesia dice seguir a Jesucristo, hace todo claro. Al revés. Y entonces eso la estaban cristianizando, si vamos a analizar. Claro, a la iglesia. En realidad estaban volviendo a los orígenes. Pero además porque la impronta de la comuna es una impronta de libertad muy plena en todos los terrenos. Después sí podemos ver en la educación, en las relaciones humanas, en cómo se orientan las relaciones productivas, en todo va a apelar a la libertad de los individuos y a que sean los individuos los encargados de generar sus propias leyes, digamos, en los distintos ámbitos de la vida. Así hay una gran impronta de libertad individual, ¿no? El día 6, fíjate que el día 6 de abril se saca la guillotina, que era el símbolo precisamente de símbolo terrorífico, ¿no?, de muerte, de la pena de muerte, se la saca a la calle con una fiesta, se hace y se la quema. Si pensamos que la guillotina recién se elimina en Francia en los años 60, del siglo XX, se siguió matando a posteriori, durante el siglo XX. Durante todo el siglo XX, hasta más allá de la mitad del siglo XX se siguió aplicando pena de muerte en Francia con la guillotina, ¿no? ¡Qué brutal! ¡Qué brutal, qué brutal! El día 12 se hace una... Existía en París una columna en la Plaza Vendôme que había sido hecha con los cañones que había se había apropiado Napoleón en sus guerras por Europa, en sus guerras de expansión en 1809. Se había traído un montón de cañones, los había hecho fundir y con eso había hecho una columna que representaba, digamos, el triunfo sobre los pueblos que él había conquistado, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no?, los detalles, se la derriba porque en honor al resto de los pueblos, porque era un símbolo que alentaba el odio entre los pueblos. Entonces se la derriba. Que cuando la comuna es derrotada, se le exige a Courbet, que es el pintor, que la vuelva a levantar, ¿no? Que la tienen que volver a levantar. Bueno, el 16 de abril hay un decreto que es muy interesante para nosotros. Voy a tener que ir comprimiendo. El 16 de abril hay un decreto de lo que sería la Comisión de Trabajo o lo que podría ser el Ministerio de Trabajo, establece que todos los talleres, las fábricas que han sido abandonadas por sus dueños sean tomados por los trabajadores, ¿no? O sea, serían las fábricas recuperadas. Las primeras empresas recuperadas. Sean recuperadas, sean apropiadas por los trabajadores y sean puestas en funcionamiento a corto plazo se comienza a elaborar un proyecto para ponerlas en marcha que, que contempla las formas asociativas de los trabajadores que luego se transformen en cooperativas de trabajo. Y con la con el proyecto de que se asocien luego a otras cooperativas y formen una gran unión de cooperativas. Un poco como tenemos ahora acá, que IMPA forma parte del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Un poco así, de esa forma. Esta es una medida, digamos, en el Ministerio de Trabajo hay un hombre, Frankel, que es un húngaro internacionalista, que bueno, dedicó toda su vida a estas cosas. Él sobrevive a la comuna y siguió después militando. Y es un tipo que tiene una concepción, como decíamos antes, sumamente amplia y libre. Entonces él dice que las formas en que se tiene que organizar el trabajo, la democratización de las formas del trabajo va a llevar a un cambio social. Pero que esa democratización en las formas de trabajar tienen que surgir de los trabajadores mismos en cada lugar. O sea, ellos dan como orientaciones, ¿no es cierto? Pero tienen que surgir en cada lugar. Pero nadie mejor que los trabajadores, claro, que sepan cómo se debe trabajar para el bienestar de todos. Claro, cómo organizarse, cómo organizar la democracia obrera dentro de las fábricas. Y esto él no lo implanta, esto él lo propone. Todas las medidas de la comuna tienen esta cosa, ¿no?, de basarse en el poder real de la gente, en la decisión real de la gente, en el interés real de los trabajadores, ¿no? Esta, bueno, es una de las medidas más importantes. Naturalmente, todas las medidas de la comuna son embrionarias, porque no, la comuna dura 72 días. Esto no tuvo antecedentes antes. No tuvo antecedentes. Genera una relación totalmente diferente con la apropiación de los medios de trabajo, la apropiación de los medios de producción. Y con la apropiación de la fuerza de trabajo de los trabajadores. Claro. El día 20 se elimina el trabajo nocturno en los panaderos, que era una antigua reivindicación. Y se eliminan las llamadas oficinas de colocación, otra cosa, digamos, de vieja data. Sería el antecesor de las agencias que hay ahora acá. Exactamente, serían antecedentes de estas malditas agencias que en ese momento se las daba la policía, le otorgaba el monopolio de estas agencias de colocación a determinados personajes que ejercían una superexplotación sobre los trabajadores a través de esto, ¿no? Para tener una idea, en París había 600.000 trabajadores, industriales, de los cuales solamente había ocupado 114.000. Y de esos 114.000, 62.000 eran mujeres. O sea que tenemos que más o menos la clase activa estaba por igual entre hombres y mujeres. Que esto es otra cosa que también existe como una imagen de que la mujer no trabajaba o eran sectores minoritarios, ¿no? En realidad era prácticamente la mitad. Que después, si podemos, vemos la situación de la mujer también tuvo una importancia enorme en la comuna, no solo en todas las disposiciones respecto al trabajo, sino en la educación tuvieron un papel preponderante. Ellas proponen, ya que hablamos de trabajadores, ellas proponen la igualdad de salarios, era su primera reivindicación, y la comuna otorga de inmediato la igualdad de salario a los trabajadores maestros. Maestros y maestras pasan a cobrar lo mismo. O sea, esto es muy importante porque va en contraposición con después, ¿no? Lo que vos decías, que acá nuestro Sarmiento, claro, dijo que había que tener mujeres en la enseñanza porque se, claro, podía muy pagar pocos menos. Años después en la Argentina, Sarmiento aconseja la que ahí uno descubre por qué la mayoría de los maestros son mujeres en la Argentina. Es Sarmiento quien recomienda que sean mujeres porque podía pagárseles la mitad del sueldo de un trabajador varón, y además iban a estar muy contentas porque iban a ganar el doble de lo que ganaban, qué sé yo, con la costura o planchando. Entonces, fíjense que la comuna en 1871 equipara el sueldo de maestros y maestras, y muy poquito, prácticamente en los mismos años, Sarmiento aconseja que todas las trabajadoras maestras en lo posible sean mujeres para tener la mitad de sueldo, ¿no? Bueno, comparaciones importantes para comprender el valor que tenía la comuna. Después, el 5 de mayo se elimina lo que se había levantado, una capilla expiatoria, se llamaba. Era una capilla que se había hecho para expiar el crimen de haber matado a Luis XVI durante la Revolución Francesa. Bueno, y el 8 de mayo se eliminan de todos los colegios y todo lo que sea dogma, todo lo que sea imágenes religiosas y demás. Esto, digamos, es como un breve recorrido, ¿no? Si consideramos que la comuna comienza el 28 de marzo, estamos a 8 de mayo, estamos ahí nomás. Estas son así como medidas muy... Pequeños pantallazos. Pequeños pantallazos de lo que eran... Por eso Marx dice que la comuna habla por sus obras, es decir, la comuna es revolucionaria en sí por lo que hizo, porque todas las medidas que hace van en dirección de servir al pueblo, digamos, van en dirección de ser la conducta de un gobierno del pueblo para el pueblo. Y para engrandecer al pueblo como personas, ¿no? A los trabajadores como personas, ser reconocidos como personas realmente, con verdaderos ciudadanos. Absolutamente. Bueno, la comuna, no vamos a tener mucho más tiempo, lamentablemente. Podemos tal vez completar la semana que viene algunas medidas más específicas que sería interesante desarrollar respecto al trabajo, respecto al rol de la mujer en la comuna, que fue muy, muy importante. De hecho, son las mujeres las primeras que impiden que se lleven los cañones de París. Son las mujeres que se dan cuenta primero, rodean a los reaccionarios y no las dejan llevarse los cañones, y luego tienen una participación decisiva en todos los órdenes de la comuna y también, por supuesto, en las muertes, ¿no? Se calcula que participaron unas 10.000 mujeres en las acciones armadas de la comuna. Y también, bueno, me gustaría hablar un poco qué importancia le dio la comuna a los niños, a la infancia en general y a la educación. Pero, y después, digamos, para finalizar, me gustaría hacer un breve resumen del balance que sacó Marx, del balance que sacó Engels, que sacó Lenin y que sacó Baillian, que fue un personaje destacado que sobrevivió a la comuna. Pero me parece que lo dejamos para la próxima. Sí, porque ya estamos llegando al final de nuestra edición. Y tal vez haya preguntas para la próxima. Así que bueno, si nuestros oyentes quieren elaborar preguntas, ya saben, trabajadores@radiosemilla.com.ar, pueden mandarlas por mail. Y a su vez les recordamos que entonces este sábado a las 16 horas comienza Fútbol Sofía, espacio de fútbol y salud para chicos y adolescentes del barrio, que organiza el espacio de salud de IMPA. Tienen que entrar por la puerta que está al lado del 4290, que es donde está el espacio de salud. Y se pueden venir a divertir y aprender un montón de cosas, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, todo gratuito, deporte gratuito, que es importante. Bueno, y aprovechamos los últimos minutos para agradecer a toda la gente que vino a la peña, que vino mucha gente. Muy exitosa fue. Que la verdad que no esperábamos que tuviera tanta resonancia y que lo pasamos muy, muy bien. Lamentablemente se cortó la luz. En el barrio y se tuvo que, bueno, se tuvo que abreviar levantar, la duración. Abreviar la duración, y la gente, la verdad, que salió en forma súper ordenada, con mucha solidaridad, nadie se enojó y al contrario, ¿no? Nos apoyaron porque la verdad que no hubiéramos querido que terminara así, pero... Y quiero destacar el grupo de chicas que hizo el equipo de un grupo de percusión que estaban tocando cuando se cortó la luz y con siguieron una, tocando. Con una gran destreza artística, continuaron como si nada hubiera pasado hasta terminar lo que tenían proyectado hacia los distintos melodías. Y yo tenía, te cuento que yo estaba en la calle y esto se escuchaba así, en toda la calle, a oscuras. El telón de fondo eran esos tambores ahí vibrando con una fuerza enorme, que como que... Chicas muy jovencitas eran, realmente. Sí, muy muy bueno, y todas las bandas muy, ¿no? Muy que colaboraron y bueno, las que no pudieron... Lamentablemente, vamos a tener muchas que hacer, gracias. Sí, y vamos a tener que hacer más adelante otro evento para que puedan participar todos los que todavía este día no participaron. Bueno... Muy bien, será hasta el próximo martes a las 19:30 y un saludo para todas nuestras oyentes y nuestros oyentes. Hasta el martes. Deseos sin realidad.